Con un amigo que nos viene a visitar de parte de Paula Moncada, Paula Mirna Moncada, con su extraordinario nombre. Él nos viene a hablar acerca de la superación, nos viene a hablar del deseo de salir adelante y contarnos su experiencia de vida. Voy a pedir que te presentes. Aló, buenos días. Hola, buenos. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Silva. Pedro Silva, cuéntanos qué te trae acá a la radio. Mira, la idea básicamente es poder difundir un deporte que estamos practicando, que ha obtenido buenos logros últimamente y que en vista de los beneficios que tiene, nos gustaría que más personas también pudieran practicar. Se llama quad rugby, o rugby en silla de ruedas. Ya, ¿y ese deporte de cuándo que está? Mira, en el mundo está desde 1977. Fue creado en Canadá porque muchos deportistas o que tenían el espíritu deportivo querían participar en algunos deportes como básquetbol o tenis, pero por su lesión no podían porque tenían afectadas sus cuatro extremidades. Entonces se le ocurrió crear este deporte. En un inicio se llamó balón asesino o murder ball. ¿Cómo se llamaba? Murder ball, balón asesino. ¿Valor asesino? ¿Balón? Balón asesino. Tiene características parecidas al rugby en el sentido de que se taclea para evitar que pase el contrincante. Se juega en una cancha de básquetbol, cuatro por lado. Y hace poco, la semana antepasada, estuvimos en Brasil. ¿En Brasil? En un campeonato zonal en donde Chile obtuvo la clasificación a los Parapanamericanos de Toronto 2015. ¿Cómo eso? Explícale a la comunidad. Y a mí también, que soy un completo ignorante en este tipo de actividades. Bueno, están los Juegos para Panamericanos, que se realizan cada cierto tiempo. Y Chile, primera vez que clasifica estos Juegos. Están casi, podría decir, al nivel del Juego Olímpico, pero se realiza solamente en América, para Panamericanos. El logro principal, como te decía, es ese, que Chile clasificó por primera vez como deporte colectivo a uno de estos Juegos. Y lo hizo en nuestro deporte, en el quad rugby. ¿Cuál es el objetivo de venir a visitarnos el día de hoy acá en la radio? ¿Qué les quiere contar a la comunidad? El objetivo principal es difundir. Porque aún estamos en la primera etapa, por decirlo así, de este deporte. Entonces, habemos pocos en Chile que lo practicamos. Se pudiera decir que de un universo de 30, aproximadamente 30, 35 en Chile, se obtuvo la selección de 12. Entonces la idea es que el universo se amplíe. Por ejemplo, en Brasil la selección de 12 se hizo de 500 deportistas. Entonces obviamente queremos subir la competencia y mejorar en ese sentido acá en Chile. En Puente Alto está el proyecto de comenzar un equipo. Entonces el que podamos estar acá en esta radio hablando de esto es fundamental para que más personas puedan enterarse de este proyecto y participar. Me parece muy bien. Ahora, cuéntanos desde la perspectiva humana, ¿cómo ha sido tu vida al tener esta discapacidad? ¿Cuál es la discapacidad que tú tienes? Yo tengo un Charcot-Marie-Tooth, así se llama la enfermedad, es el nombre técnico, digámoslo así, es una polineuropatía sensitivo-motora, que lo que hace es que los impulsos nerviosos de las neuronas que se transportan por la mielina no lleguen a los músculos o a ciertos músculos, entonces eso produce debilidad en ellos. Bueno, esto lo tengo desde los 2 años. Es un gen, pero se manifestó a esa edad, a los 2 años. Ya, lo cual ha hecho que tu vida haya sido complicada desde el punto de vista de la movilidad, sí, física, sí, sí. Y también hablamos de un tema social, es decir, la sociedad, ¿cómo te ha tratado nuestra sociedad chilena? La verdad, sí, aquí tienes la posibilidad de pasar. Sí, sí, sí. Discriminado, te podría decir que no me he sentido. Ya. Tal vez sí, en las pocas oportunidades que hay, digamos, de trabajo u otro, que ahora ha mejorado bastante, pero que años atrás era muy, muy marcada. Poca disponibilidad de trabajo o accesibilidad en los trabajos para personas que nos manejamos en silla de ruedas. Ahora, con relación a mi enfermedad, yo tuve o he tenido una vida para acostumbrarme o para asumirlo. El entrar a este deporte me ha permitido tener contacto con personas que tienen lesión medular. Entonces ellos no sé, a los 20, 24 años, por un accidente o por otras causas, quedaron en silla de ruedas, y eso ha sido mucho más traumático y me ha permitido ver también mi discapacidad de otra perspectiva, así que también el deporte en ese sentido ha sido una ayuda, un aliciente. Una vía de escape también para tu desarrollo. Total. Y para poder surgir y avanzar en la vida. Sí. Sin embargo, hay muchas tareas pendientes, ¿no? Muchas. Como sociedad. ¿Podrías mencionar alguna de las cosas que nos falta como sociedad? Accesibilidad. Y eso en la práctica, yo creo. Que la ciudad... Pues, o sea, nosotros tenemos que adaptarnos a la ciudad. Hemos tenido que hacerlo. Y eso no debería ser. La discapacidad, no, yo creo que no es tener una condición física o una enfermedad. La discapacidad te la da la ciudad. Cuando tú no puedes subir a una solera, cuando tú no puedes subir a un tercer piso, por ejemplo, de un edificio, porque no hay ascensor, eso es lo que te discapacita, no es el tener un problema muscular como el que tengo yo. Yo creo que en eso se debe avanzar harto, y también en el sentido de la sociedad, el no vernos como pobrecitos. Pobrecito, claro. La vida que le tocó. Exacto. Vernos como personas iguales y que... ¿Y qué se podría hacer para mejorar esa percepción? ¿Qué debemos hacer? Tú, yo, la sociedad, el Estado. ¿Por dónde comenzar? ¿Tendrá que ver con la educación? Yo creo que tiene que ver directamente con la educación. Aunque en general los niños en el colegio, uno ve que en general no... Bueno, está la típica maldad de los niños que muchas veces se manifiesta en sus comentarios. ¿Que tú la viviste alguna vez? En alguna ocasión, sí. Pero eso se produce más que nada porque no saben, cuando se les enseña, los niños actúan de buena forma. Lamentablemente, cuando vamos creciendo, nos vamos, por decirlo así, maleando mucho, y ese no saber o esa ignorancia se transforma a veces en maldad, o a veces en ignorancia, creo yo, más bien, si se mantiene siendo ignorancia, creo yo. Así que la educación, como tú decías, es fundamental. Vamos a ir a la música y a la vuelta seguimos con Pedro Lira para que nos siga contando ahora del proyecto deportivo, sus expectativas y lo que se nos viene. Con ustedes, Telarañas. Sueño con telarañas. cuelgan de mí. Ya, estamos de vuelta con la segunda parte final junto a Pedro Lira. El aporte de esta conversación es la siguiente. Tú que estás en tu casa, que estás feliz de la vida, que tienes todo para estudiar, que tienes el internet, que el papá se saca la mure, te compra lo que tú necesitas y te farreas el año escolar. Te farreas las oportunidades que te da la vida. Tú que puedes caminar, dices, ahí está el cerro, ya voy a subirlo. Tú que puedes ir al cajón del Maipo, trotar, salir a andar en bicicleta, que puedes disfrutar una pradera tranquilamente. Yo ayer me fui al cajón, a Pirque, donde termina el paradero de las que van al principal, y me vine caminando, leyendo un libro. Por el gusto hacerlo. Pedro, si lo quisiera hacer, claro que lo podría hacer, pero con cuántas más dificultades. Y tú que tienes la oportunidad de estudiar, de aprender, de hacer deporte, te quedas en casa vagueando, no haciendo nada importante por tu vida. ¿Qué esperas? Él es un ejemplo para nosotros. Pedro, ¿qué más tienes que aportarnos acerca de la actividad deportiva que están realizando? Bueno, básicamente que las personas que estén interesadas en poder participar con nosotros en este deporte, que aparte de bueno, tener el tema competitivo, también está el tema de rehabilitación, que también es importante y espero que no se pierda jamás en este tipo de deporte, que se pueda contactar con nosotros, tal vez pueda, no sé, comunicarse contigo a la radio, tú le puedes dar tal vez alguna dirección de mail que la vamos a dejar acá o teléfono. ¿Tienen algún tipo de blog, página que estén dando a conocer a la comunidad sobre esta actividad? En Facebook. ¿Ya? Tenemos la página oficial, que es Quad Rugby Chile. ¿Cómo la escribo? A ver. Letréala. Q U A. ¿Ya? D Rugby. ¿Cuál? Ah, ya. Rugby. Ah, perfecto. Ahí te la ver nuevamente. Sigamos conversando. Tú trajiste acá una amiga profesional, kinesióloga. Sí. ¿Su nombre? Mi nombre es Fernanda. Acércate al micrófono. ¿Ahí? ¿Fernanda? Sí, Fernanda, cuéntanos, ¿cuál es tu visión como profesional de la kinesiología sobre este tema? Mira, yo soy parte del staff técnico de la selección de quad rugby acá en Chile. Estar con todos los jugadores y conocer su historia realmente enriquecedor, porque tal como tú lo dices, son historias de vida que te marcan, porque tú los veis en silla de rueda, que les cuesta. Algunos, tenemos un jugador que viene de Peñaflor, viaja a todos los entrenamientos, se demora 2 horas, pero llega. Entonces son historias que a uno le hacen replantearse todas las cosas. Nosotros estamos acá principalmente para difundir este deporte, como dijo Pedro, y además para reclutar nuevos jugadores. El otro año se van al campeonato, este año pelearon el sudamericano, el otro año se van a los panamericanos en Canadá, y sería bueno que si alguien quiere participar, que tenga tetraplegia o alguna afección tetraequivalente, que nos contacte, que se pruebe, que conozca el deporte, y que la invitación está abierta. Queremos más jugadores, además que esto le sirve como un proceso terapéutico súper importante, es recreativo, conocen más gente, amplían sus círculos sociales y se empoderan, realmente se empoderan. Es cosa de preguntarle a Pedro, a otros jugadores que antes quizás le faltaba algo, porque el deporte es fundamental en todas las vidas, y sí, conocerlo y vivirlo así es realmente increíble. El rugby en silla de ruedas es súper apasionante. Tú veis la garra que le pone cada jugador y realmente te inspira. Te inspira a querer jugar, te inspira a querer ser más y a ir por más logros. Estos chiquillos se plantearon el desafío de conseguir la clasificación a los Panamericanos de Canadá el otro año y lo lograron, se trajeron el cupo con ellos, pelearon con Brasil, con Argentina, con Colombia, Paraguay, Perú, que les ganaron por goleada, y se van el otro año a Canadá a competir. Y eso, eso es muy importante y relevante para ustedes también, ¿eh?, en este proceso. Pedro, palabras finales para los amigos. Mira, yo entré a este deporte porque tenía, necesitaba una excusa para ejercitarme, porque mi afección física, mi condición física requiere eso. Y en realidad me enganché y espero que más gente pueda, por la razón que sea, ya sea por competencia, por rehabilitación, por ampliar su círculo social, como dijo la gente, que pueden, que este deporte no los va a decepcionar, les va a dar muchas satisfacciones en su vida. Y que, como tú mencionaste antes también, más allá del deporte, que también es una forma de demostrar que nosotros también podemos, ¿sabes? Que no nos queda atrás. Tanta valía como cualquier persona. Exacto. La discapacidad es una capacidad distinta. Ah, no hay que eres un enfermero, pobrecito, no quieres menos persona. Esa palabra que estaba mal empleada durante mucho tiempo, minusvalía, que significa menos, que tiene menos valor, hay que desecharla ahí del inconsciente colectivo social. La palabra es discapacidad, capacidad distinta. Gracias, Pedro. Gracias. ¿Algo más que agregar? No, o sea, bueno, sí agregar que cualquier persona con discapacidad se puede acercar a nosotros. Si no es tetraplegia, si tiene paraplegia o otra cosa, hay muchos deportes y nosotros tenemos contactos que los podemos derivar a personas que están encargadas de otros deportes para personas con discapacidad. Así que no tengan miedo, que se acerquen, que se metan al Facebook, al Twitter, Quadrugby Chile. Y eso, mi nombre es Fernanda, soy kinesióloga, el nombre del entrenador es Pablo y Pedro, que es jugador. Gracias por la oportunidad de difundir. Gracias, chiquillos, muy amable. Ahí conversamos con el valioso Pedro Lira. Esta entrevista quedará en internet para que ustedes la disfruten, la difundan y aprovechen la instancia a otras comunidades y personas que están haciendo actividades similares de darse a conocer en nuestra radio, tu radio, Puente Alto, 107.7 FM.